El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 23º programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde te invitamos a compartir el resumen semanal de noticias. Me suena muy a TVR eso, ¿no? Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la conductora insignia de esta emisora radial, Marisa Villegas. Buenas tardes, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy a la tarde de nuevo. Hoy a la tarde. Si bien ustedes nos escucharon a la tarde, nosotros la semana pasada estábamos a la mañana, ¿no? Y haciendo una alegoría así al... Fue un poco complicado. Un déjà vu, ¿no? Una cosa... Escucharse en la radio a la tarde, en vivo. Yo me escuché. Sí, qué lindo. ¿Cómo se escuchó? Sin palabras. Sin palabras. No, pero yo lo escuché, estaba muy lindo. Lindo. Bien. Estamos aquí en FM Moreno 90.1. Si te querés comunicar con nosotros y participar por la frase de la semana, que hoy tenemos regalitos para darles. Estamos a full. Tenemos que... Usted se puede comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 para participar de la frase que es la siguiente. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa... costumbre. ¿Mm? Uy, qué frase. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Está vivo. Listo. Bien, si querés comunicarte con nosotros por esas vías de comunicación o mandar un mail a mediocres@fmmoreno.com.ar, que la semana pasada hemos recibido algunos mensajillos que después en la parte de saludos vamos a mandar y agradecer. Tenemos para sortear un par de entradas, ¿no? Sí. Que es para la fiesta de Conurbanas que se realizará este sábado 25 aquí en ATE. Así que las personas que nos escriban serán soreteadas. Haremos el soreteo. El soreteo como correspondiente a esto. Si nos llaman, me las quedo yo. O usted, las repartimos. Una para cada uno. Vamos todos para ¿listo? Allá. Listo. Bueno, gente, La primavera. ¿Cómo se vino la primavera? Hermosa, ¿eh? Hermosa. El martes estaba feo. Yo en mi Facebook, ahora que estoy full con el Facebook, publiqué y dije, ojalá que llueva. ¡Qué mala onda! Bueno, casi, ¿eh? Casi llega. Estuve ahí. Bien, la primavera me da ganas de sí, bailar. Sí, usted se refriega mucho. Sí, ganas de bailar. ¿Qué podemos cantar? Ay, a mí me gustaría bailar la bamba. Vamos. Qué bonita la bamba de madrugar cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la ramada, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba y arriba eres como la palomita, arriba, como la palomita volando eres, volando eres, volando eres. De La Habana ha venido, de La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba, arriba, arriba y más arriba y arriba eres. La paloma que traiba, la paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. We'll be right back. periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Concéntrate, deja chululear. Sí, buenas tardes, seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, Marisa? 15:12, 3 y pico pasada. ¿Vio que sirvió lo de 3 y pico y todo eso? Sí, lo debía zafamos. La otra vuelta zafamos, parecíamos en vivo. Parecíamos en vivo. Estábamos muy concentrados mirando una revista de alto contenido humano. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas revistas. Sí, después las vamos a detallar. Se sensibilizan mucho. Sí, me quedé conmovido. Bien, si quieres participar de la frase, ¿puede decir la frase? La frase. Sí. Bueno, cantor que canta el amor de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa costumbre. Y podés ganar dos no entradas. No me emociona mucho esta frase. Bueno, pero después cuando sepa quién la dijo, quién la inventó. Va. Sí. Si querés participar por las entradas, las podés mandar al 466-6559, llamarnos, o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y entre otras cosas va a estar la chirigota hoy en la fiesta esta de las chicas conurbanas. Ajá. Bien. Está lindo, ¿eh? Bueno. Noticias. Las noticias. ¿Qué pasó esta semana? ¿Se informó? ¿No se informó? ¿O estuvo haciendo el picnic? No estuve haciendo el picnic. Porque después vamos a rayar qué fue el picnic, ¿no? En esta de este Yo 21. Yo no tuve picnic. Yo tampoco. ¿Le regalaron una flor? No me regalaron nada. Bueno, es que los hombres son los que regalan. ¿Y por qué no? Eso es una cuestión de A mí el Héctor me regaló plantas. ¿Plantas? Sí, violas. Parecía un mago. No terminaba de sacar las violas de la cajita. Y dale, posito. Pero está bien. Ahí están bien paraditas, bien lindas. Sí, mirando eso es lo importante. Sí, no. Que estén paraditas. Plantas están bien. Sí. Seguimos con Mediocres, entonces. ¿Entonces me va a contar? Le cuento todo lo que quiera. ¿Qué quiere que le cuente? Y quiero que me cuente algo de las salideras. El gobierno implementará la cuenta universal para sumas de hasta 10.000 pesos y para sumas superiores al cheque cancelatorio. ¿Qué? Lo que pasa es que con el tema este de las salideras, ¿no? Hablamos que este último tiempo, con el caso Carolina Píparo, que entre paréntesis se van del país. Hicieron declaraciones, bueno, pero vamos a dejarlo de lado porque la verdad que es más de lo mismo. Bueno, se impuso en la agenda nacional que había una necesidad imperiosa de tener alguna medida para que la gente no sea expuesta a este tipo de robos, ¿no? Y hablamos de los robos cuando salís de un banco. La cuestión es que había proyectos de ley de la oposición, sí. Sí, no, que ahora vi el otro día una propaganda que decía, no haga transferencia, no saque el dinero, el banco se ocupa. Claro, los bancos de privados de capital argentinos sacaron una propaganda de eso, muy bien, como estuvo, está ¿Vio? Informada. ¿Pero eso hay que pagarlo? No, ¿por qué? Ah, ¿no? Porque le ganó de mano el gobierno a los bancos y a la oposición. Porque implementó ahora una cuenta universal. La cuenta universal es para mover dinero, es como una suerte de caja de ahorro que uno saca en un banco X, y no se cobra ni gasto de mantenimiento ni nada por el estilo. Donde pueden utilizarse para mover sumas de hasta 10.000 pesos por día. Ah, no, yo no entro. Más. Uno quiere comprar una propiedad que sale mucho más de 10.000 pesos, ¿no? Se implementará el cheque cancelatorio, que es por la suma total del valor del inmueble, que, o sea, es como un cheque que el banco donde vos tenés la plata y querés comprar esa propiedad, certifica que vos tenés la plata. Que vos tenés la plata. O sea, nunca vas a ver el billete. Claro, la cuestión es esa, no manejar efectivo. O sea, si no lo veíamos ahora... ahora menos. Con papeles. Bueno, claro, esto papelito. Con papeles. La cuestión es que, bueno, lo que sí se sabe es que como las cajas de ahorro tampoco van a ser, como dije antes, cobradas, ningún movimiento, salvo siendo que utilicen siempre la misma entidad de cajeros, sí, la Redlink o Banelco, no se le va a cobrar nada, ¿no? Ajá. Y con el cheque cancelatorio no se va a cobrar el impuesto al cheque, que el impuesto al cheque es del 2,1%, que es un dinero, ¿no? Para sumas grandes. Sí, se compra una casa con un cheque. Bueno, la cuestión es cómo trataron los medios esto. CN23, Canal 7, diciendo que el gobierno se había puesto los pantalones en esto y implementó tal y tal. Llevando al máximo de lo del chupamedismo, diciendo sí, se pusieron, bueno, esto tendría que haber otros tipos de soluciones antes de terminar esto, ¿no? O sea, ¿cómo encubiertamente los bancos siguen ganando? Porque la plata no se mueve de ningún lado. La plata de enero a enero es del banquero, ahora siempre. Claro. Y TN hablando de esto, cómo el gobierno se apropia de los proyectos de la oposición. Bonelli fue el único que dijo, esto está bueno, pero, sí, está siempre pero, que como que 10 mil pesos por día era una suma chica. Bueno, Bonelli, vos tendrás un dinero que bueno, ¿no? Digamos. Claro. Loco. Pero bueno, la cuestión es que algo a favor encontraron al gobierno, salvo las críticas estas de que, bueno, se apropian de los proyectos ajenos, ¿no? Bueno, la cuestión es que esperemos que con esto baje un poco el tema de la inseguridad. Yo no, o sea, no creo. Pero más allá de esto, digo, tampoco que haya 5, 6, 7 casos que fueron relevantes ahora, no quiere decir que antes no los hubiese, ¿no? Sí, no, a mí me parece medio raro que de golpe sí, empezaron a robar fortuna. La gente andaba con la bolsita, sí, con un montón de plata en la calle, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, derrota del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Sí, hubo elecciones en el Consejo de la Magistratura, que es la entidad que elige los jueces, sí, los sanciona, etcétera, etcétera, que supuestamente hasta ahora estaba a manos del oficialismo. Bueno, de hecho ganó los opositores. O sea, esto de oposición y oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura todavía no la entiendo mucho cómo es, ¿no? Yo tampoco. De hecho, Aníbal Fernández salió a decir que no hubo ninguna derrota porque ellos no tenían participación en esto. Como que... No hago nada, no me hago cargo. Y cómo lo reflejaron algunos medios diciendo que la justicia ahora iba a ser justicia. ¿Por qué? Porque los jueces no iban a estar más presionados por el gobierno para que dictaminen ciertos fallos que sean convenientes a ellos. Le hace Ollarvide, ¿no? Y un par de jueces más que están ahí, sí, siempre sospechados de ser unilaterales hacia un lado, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Qué más? El problema de los K en Santa Cruz, quieren intervenir la provincia, declaraciones de Falciotti. ¿Qué pasó? Claro, porque hace 15 años atrás, el procurador general de la provincia de Santa Cruz, gobierno en ese entonces de Néstor Carlos Kirchner, fue... ¿Carlos se llama? Carlos, sí. fue sacado de su puesto, sí, por desavenencias... ideológicas. Ajá. La cuestión es que este tipo hizo su descargo, duró 15 años. la Corte Suprema de Justicia dictaminó que ese tipo tiene que volver a la provincia y hacerse cargo del lugar de su puesto donde estaba. Ajá. La cuestión es que no, el gobernador santacruceño no le quiere dar cabida a esto. La Nación, Clarín, El Perfil, diciendo que la presidenta y el gobierno estaban a favor de un desacato de una orden de la Suprema Corte de Justicia. La oposición haciéndose de esto, digo, que hay que intervenir la provincia porque si no le dan bolilla, entre comillas, a un fallo de la Corte Suprema, que se esperará dentro de la provincia que funcione, ¿no? Bueno, salió Canales a favor diciendo cómo van a pedir en este momento en la Argentina, donde estamos viviendo en un país democrático y donde nunca hubo tanta democracia, que se intervenga una provincia. Bueno, ese tire y afloje de los dos. Yo digo, 15 años después, de un lugar que te sacaron, volver para qué, ¿no? Y, o sea, por una cuestión de revancha. Y si es una cuestión de revancha, no es un lugar donde es un puestito y nada más. Hay un montón de cosas que habría que hilar un poco más fino, ¿no? Va a ver que en esta semana va a pasar un par de semanas y se va a saber algo más. Bueno. Y usted no se me va a poner tan nervioso. Bueno, está bien, sí. Uy, ahora viene esto. A ver, se te pone como loca. Más mira. Todavía. Papel prensa. Llaman testigos que... ¿Qué dirán la verdad? ¿Cómo qué? ¿Dirán la verdad? ¿Qué sé yo? Porque con el tema de papel prensa, no da vida el papel prensa la, el Estado como querellante sale a pedir que vayan a declarar unas personitas que, por eso digo, ¿dirán la verdad? Entre ellas están Videla, Mañeto, Ernestina, que no sé qué van a hacer con Ernestina porque está allá en EEUU. ¿Qué Ernestina? Herrera de Noble. ¡Ah! Y alguien más que no recuerdo. ¿Pero habla más todavía? Y qué sé yo. Está pero bastante. Bueno, ¿alguien dirá la verdad de todo esto? ¿Qué podrán aportar, ¿no?, a la causa, siendo ellos particulares no damnificados, entre esto, comillas? No está bueno que manoseen esto, porque veníamos bien. Sí, bueno, pero veníamos bien. Y bueno, no, pero no... qué sé yo. Bueno, una buena noticia. Las abuelas presentaron al nieto número 102. Sí, bajo un manto de ¿cómo se dice? De prejuzgamiento, ¿no? Porque no dieron a conocer la identidad de este chico para preservarlo. Ajá. Por algunos lados salió a decir que él no estaba de acuerdo con que esto se diera a la luz y tampoco estaba... El chico. O sea, el nieto 102, decían que no, él... No era por voto propio que él había accedido a hacer, sino que fue una onda claro. Pero no le interesa a él que se haga público que su nombre, público. Bueno, con quién pero estaba, la cuestión es que acá lo que entra en discusión ahora, mientras los nietos anteriores se presentaban en todos los medios como un logro de las abuelas, este nieto 102 les escupió el asado. Claro. Porque al estar medios en contra, ¿no? Como que salió a pulular un poco esto de dónde termina el derecho individual, ¿no? De este chico que a lo mejor no quería saber. A lo mejor hay que hubo una vez una chica que no no quería saber nada, o sea, porque era feliz con su padre militar, apropiador, no sé, sí, médico. Sí, sí. Estamos hablando de la hermana de Victoria Donda. No sé quién es, me acuerdo. Era diputada, y ella era feliz así y aceptaba a su familia, o sea, me parece que... Recuerdo el reportaje con La Nata, donde La Nata hasta la increpó. Y ella diciendo que no, que ella era feliz con eso. O sea, es un terreno medio extraño para uno ponerse desde este lugar a opinar. Primero, no creo que sea fácil para cualquiera tener semejante historia. No debe ser fácil. Sí. Y bueno, no para mí no hay que juzgarlo mal. Es un ser humano y tiene sentimientos. Y si él no quiere darse a conocer, me parece que es respetable. Es respetable. Sí, está bien, bueno, ya está, listo. Encontraron otro, listo, ya está. Pero eso no le quieras bueno meter al pibe otra familia, otra cosa. Porque para él no lo digiere. Tal cual, o sea, si bien... Aparte que son todos chicos... ¿Cuántos años tienen? 33, 34 años, 35. Claro. Sí. Bueno, no son tan chicos. No. Pero aparte tienen, seguramente ya tienen familia, esposa, hijo. O sea, esto es un momento extraño. Ojo, no estamos con esto reivindicando aquello, sino al contrario. No, pero esto de la discusión en la cual se encuentra este chico 102, ¿no? Porque de hecho, a lo mejor, alguno de los otros chicos recuperados también tuvo esta postura, pero en este momento álgido de los medios de comunicación sale a relucir esto. Sí, más que bueno, pero por ahí no quiere por la familia que tiene, por las hijas, no quiere. Bueno, es respetable. Bueno, ¿qué pasa entre Chile y la Argentina? ¿Qué pasa? Claro, porque en la semana salió a relucir que hay un supuesto asesino acá en la Argentina, de un senador chileno en la década del 90. Este chico sale a relucir porque la mujer de este hombre trabaja en la Casa Rosada. y los medios diciendo como que la Argentina está dando, entre comillas, asilo político, porque no está dictaminado así, asilo político a un asesino. Que en realidad después, esto fue noticia en muchos medios de esta manera. Con el correr de la semana se dio a conocer que este hombre no está probado que sea él el asesino de este senador, sino que integraba un grupo de tareas que estaba en contra de Pinochet. Ajá. Bueno, la cuestión es que supuestamente Chile pide la extradición de este integrante de este grupo, y la cuestión es que la Argentina no le está dando esa extradición y está más o menos en eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir más rápido últimas noticias. Las últimas, bueno, sí, el caso de las escuelas, nadie le da bola a nadie. El cuñado de Mauri El cuñado de Mauri está internado porque en un psiquiátrico por el tema de las escuchas. ¿Se acuerda? Porque supuestamente también había sido escuchado él. Sí. Y bueno, no se pudo soportar más y lo internaron. Bueno, Grassi sigue libre. Grassi sigue libre otra vez. La Corte Suprema Bonaerense no sabe si le va a dar o no tratamiento a lo que el cura dice, que rectifiquen el fallo de la Cámara de Casación. Hasta ahora sigue libre y él dijo que él ya se sentía preso en su alma. Pero que se va. Listo, basta, ¿no? Bueno, Chris por Estados Unidos habló del atentado de la AME y de los derechos sobre las Islas Malvinas. Sí, otra vez, está allá y es jefa de los 70, Chris, grupo en de 77. Que golpeaba nadie la miraba. Sí, y bueno, qué sé yo. No había nadie escuchándola. ¿Prestó atención a eso? No. Ella estaba así. Sí. Y nos llamó la atención ahí, nos dijo, che, escúchenme. No. Qué raro. Había un montón. Bueno, habló sobre autodefinido y todo. Habló sobre ¿cómo se dice? Sobre el gobierno de Irán por el tema del atentado de la AMIA y habló otra vez sobre los derechos de las Islas Malvinas y que la apoyen en el reclamo a Inglaterra y todo eso. Bueno, más de lo mismo. No le daban bola. En la anterior reunión también dijo lo mismo y quedó todo en la nada. No le daban bola. Después en internacional vamos a ver una cosita. Sí, ¿qué más pasó? Las amenazas de... Alfredo Leuco. Sí, parte de Leuco, sí. ¿Qué Lucas pasó? Carrasco es un... ¿Qué hizo? Lucas Carrasco es un bloguero K, ¿no? Es un... ridículo eso de que estén ahora con el... Bueno, la cuestión es que... con el Twitter y todo esto. Poco serio, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Alfredo Leuco lee en su programa unas amenazas que uno lo escuchó y digo, puta, escúchame, le estaban diciendo que iban a entrar al estudio y iban a matar a todos a metrallazos. No. 678, defendiendo esto, muestra cuál era el contenido de ese de esas declaraciones que publicó en su página de blog, en su blog, el señor Lucas Carrasco. Sí. Y hablaba en forma metafórica de una columnista que trabaja con Alfredo Leuco, que se llama Agostina, diciendo que había algo peor que ser Alfredo Leuco, trabajar para Alfredo Leuco, y que estaba muerto de amor por esta chica Agostina, y que iba a matar a todos los que estaban adentro de ese estudio, La cuestión es que hay un momento álgido, ¿no? O sea... Alfredo Leuco victimizándose, diciendo, miren lo que está pasando. 678 dejándolo pasar, como diciendo, no, es una broma, no pasa nada. Y no estamos en un momento como para hacer este tipo de publicaciones y sabiendo que la gente... Bueno, esto recibió llamadas, noticias de titulares de La Nación, de Clarín, en apoyo a Alfredo Leuco. Muchos periodistas en apoyo a Alfredo Leuco. El único lugar donde desmintieron esto fue ahí. De hecho, Lucas Carrasco fue a hablar de esto. Y no queremos dejar pasar de lado lo siguiente. En realidad hubo un muerto, ¿no? Hubo un muerto, si queremos hablarlo desde los medios, que fue el director del canal de la Ciudad Oculta. Lo mataron y no se sabe cómo fue, por qué fue, lo llamaron de golpe, le dijeron que había un problema técnico en el canal, fue y... se lo encontraron muerto al día siguiente.

maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Y así no sufro, ¿no? De mucho amor tuyo hacia Guido. No, o sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero mía no, pues yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí... Estás dando un buen dato, porque esa carta, en teoría, tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. ¿Seguimos en dónde? En Mediocres. ¿Qué hora es? Son las 4 menos 20. Bien, estamos a full con el tiempo, ¿eh? Estamos bastante atrasaditos. No, ¿por qué? Si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 466-6559 llamándonos. Ajá. Y de texto al 1561-540359. Y participar la frase. Sí, ¿sabe qué? Este mensaje lo voy a leer. Diga. Dice Léctor, contento. El programa se está escuchando bárbaro por internet. Sí, y otra de las cosas también, desde mi casa se está escuchando bien. O sea que hoy la primavera trajo la primavera. Sí, bueno, bien. Yo escuché el programa divino el otro día. Puse el MP3 así arriba, hacia de antena con mi mano, claro, y sí, me llegó perfecto. Fantástico. Sí, hoy si bajaba, escuchaba un chamamé. Sí. Los vecinos allá por Santa Marta estaban escuchando FM Moreno, aunque no quisiera. Bueno. Bien, diga. La frase. Sí. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa costumbre. Te hago así porque me puso punto suspensivo. Suspensivo, sí. Bien, temas internacionales esta semana ha pasado. Lo siguiente, vamos a hacerlo cortito, no lea todo. No, vamos a seleccionar. No. Sí. A ver, usted, Uruguay. Eso. El Pepe no dejó que un buque inglés se anclara en Montevideo. Claro, eso es lo que decía con referencia a lo que había dicho Cristina en las Naciones Unidas. El Pepe Mujica, presidente Pepe Mujica. De la República Oriental del Uruguay, no permitió que anclara un buque inglés en Montevideo para preservar las relaciones con la Argentina. Cristina le mandó... ¿Buque de guerra? ¿Ah, un buque de guerra? Uh-huh. Así ¿y qué hacía un buque de guerra inglés por acá? ¿Qué sé yo? No, o sea, de por sí siempre los ingleses vienen a Malvinas a pasar un tiempo. Bueno, pero Malvinas. Y bueno, pero a lo mejor tenía que cargar nafta. Bueno. Bien, Pepe, vamos Pepe. Bien, sí, Pepe. Bueno. Dale. Venezuela, Chávez persigue a los tuiteros. ¿Qué? Sí, metió preso 15 tuiteros que estaban haciendo declaraciones en contra de... Esto sin 5N le dieron con un caño. ¿Cómo Chávez, no? Ya está... ¿Pero por qué los tuiteros? ¿Qué dijeron ve, algo de él? Y habrá sido. Si acá tiene que meter a preso todos los tuiteros... Chávez es así. Sí, bueno... Si tendría que meter mis tuiteros acá presos, tendría que ir Aníbal Fernández, Timerman y un montón de... ¿Sabe quién cerró? ¡Ay, me se bolsa el dedo! ¿Sabe quién cerró su cuenta de Twitter? ¿Quién? Eduardo Feynman, porque dice que... ¡Uy, eran... de verdad! ¡Claro! ¡Por eso! Entonces, claro. Y su última publicación fue... cierro esta cuenta por toda la gente mediocre. Nos dedicó la cuenta. Pará, Feynman, yo nunca te contesté nada. ¿Viste? Pero nos dedicó a nosotros. Bueno, bien. Está bien. ¿Qué más? Bueno, mataron al guerrillero número uno de las FARC. Así dicen. ¿Y que cómo saben que era el número eso, uno? Eso, ¿cómo saben que lo mataron? Si hay por... Bueno, pero el señor Santos, presidente de Colombia, desde Estados Unidos, dijo que había sido un atino del ejército colombiano haber hecho esto porque era muy belicoso este hombre. Ah, este era malo. Pero ya se sabe eso. Son todos malos esos. Bueno, ¿qué más? Bueno, Brasil ayuda a Cuba. ¿Vio? No sé, ¿qué pasó? El ministro de Economía brasilero sí. Le va a dar cursos ahí a Cuba porque viste que Cuba se dejó de ser de izquierda. Porque hay 500.000 empleados estatales que van a quedar afuera del Estado, van a ser despedidos. Entonces, van a incentivar ministro brasileño la industria privada en la isla, ¿no? Entonces, para que estos 500.000 desempleados no pasen a formar parte de la economía informal, ¿no? Entonces, que sean absorbidos por pequeñas y medianas empresas que se formarán de aquí en adelante en la isla. ¿Quién iba a pensar que en Cuba iba a pasar esto, ¿no? Bueno, todo está bien, está bien. Mientras está no queden en banda, todo bien. Bueno. Y o sea, si mano de obra muy calificada, ojo, hablando en serio. Sí. Porque la educación en Cuba y la salud... ¿no? Sí, sí. Bien, bueno. ¿Qué más? Brasil. Sí. Mire, Romato y Bebeto, candidatos a diputados. Bien. Y acá se quejaban porque Scioli, venía de la motonáutica. ¿Qué son estos? Romario y Bebeto eran emblemáticos futbolistas brasileños. Ah, pero usted me puso Romatio, no Romario. Romario, bueno, Romario. Wow. Chico, ¿Romatio quién es? Romario y Bebeto van a ser candidatos a diputados. No van por la misma lista, ¿eh? Sí. No van por la misma lista. Y dicen que tienen muy buena intención de voto. Sí. Así que acá llegó la banalización de la política también a Brasil. Yo recuerdo acá del Hueso Glaría, que fue emblemático futbolista argentino, que fue intendente de José C. Paz y lo terminaron echando por corrupción. Hablando, ¿no? Un poco de bueno, esas cosas. Sí. Tenía buena, por ahí tenía buenas intenciones. Sí, bueno, Estados Unidos, Obama destacó el papel de las madres. Sí, y los medios dijeron que se había referido a las madres de Plaza de Mayo. Y en realidad no fue a las madres de Plaza de Mayo. ¿A qué madres? Nada más. A las madres de gente desaparecida de todo lo que es América. Incluye a las madres de Plaza de Mayo. Yo creo que las madres, Eve a la cabeza, no estaría muy contenta de que Obama la reconociera como tal, ¿no? No. Esto como que fue medio tocado así, medio... Bueno, como que no tenía nada que ver, me parece. Francia, sí. Alerta naranja. Qué despelote. Sí, que vio. Francia, Porque. Ya, no sé, entre con la los Torre gitanos, Eiffel, no sé qué está pasando. Había una denuncia de que iba a haber una bomba en los medios en lugares públicos. En lugares públicos, eso. Bueno, pero escuché que no pueden usar túnicas y todo eso la gente. ¿En Francia? En Francia, sí. Los de. ¿Cómo se llaman los que usan las túnicas y todo eso? Los... Sí. No, los árabes, sí. Eso, no pueden, burka. No pueden usar. Bueno, pero la cuestión ¿qué les pasa? ¿Están a los rumanos, los gitanos los sacan? Sí. Ahora y Francia no se va a quedar sola, está bien. ¿Quién quiere? Ay, sí, pero no, ya veo que bueno. Yo que no conozco la Torre Eiffel la van a voltear. Métase a www.fmmoreno.com.ar y va a ver la Torre Eiffel en construcción. Dale. Sí, ¿qué más? Qué bárbaro. España. Sí. Curita Sí. ¿Asumió ser abusador? Sí. ¿Cómo? Claro, en relación con esto que acá hablábamos del padrecito Garassi, en España hubo un acusado, ¿no?, por el tema de abuso deshonesto, lo reconoció, y no tan solo en Argentina siguen libres, sino allá también siguen libres los curitas abusadores. Che, pero qué feito eso. Y hablando de los curas y todo eso, en el Vaticano, ¿sabe una cosa? ¿Qué? El Banco del Vaticano está sospechado de lavar dinero. Oh, yo no puedo creer eso. Sí, 23 millones de euros. ¿Eh? Bueno, millones. Pero el Papa... ¿Usted qué dijo que no le van a ver al Papa? ¿Qué no? ¿Viste? Fueron un montón a ver. ¿Qué sé yo? No sé. No, bien. No. Bueno, y el banco, bueno, ya está. Y diga sus noticias internacionales. Pero... ¿Tiene noticias internacionales esta vuelta sí, o no tiene? Sí, tengo noticias internacionales. Bueno, a ver, por ejemplo, dice en Malasia, una mujer de 108 años se reencontró con su marido. ¿Cuánto tenía? 28. Porque el muchacho se había internado por consumo de drogas solo y claro, para estar con una de 108. ¿108 años? 108 años. Y claro, habrá y dicho, ahora ella está re feliz. Más que nada, para no drogarse, escúchame. Me caso con la vieja, le saco todo. ¿Cuánto puede durar la vieja? 108 años tiene. 108 la años. Y ella está re feliz. ¿Y sí? Porque ¿y él salió de... No sé. Quiso hacer la suerte a Adelfa. ¿Se acuerda de Adelfa? Ay, qué lindo lo de Adelfa. ¿Se acuerda que sí, se había qué casado? Amor. ¿Qué pasó con él? ¿Y el flaco se casó? ¿No era? Por eso se casó con el novio. Ah, no sé. Sí, se casó con el novio. Ahora tiene una pensión de por vida de 3 lucas y media. No sé, qué sé bueno, yo. Porque Adelfa... Reinaldo era el nombre. Reinaldo y Adelfa. Cierto. Ese que es el de los malasios. Bueno. No. Bueno, pero no se la veía con mucho dinero a esta mujer. Se la veía media... Sí, pero a lo mejor andás a ver que es rico en Malasia. A lo mejor tener 2 pesos en Malasia es rico. Capaz. No. Bueno, ¿sabes lo que pasó en Disney Channel? En el canal Disney Channel. No. De golpe estaban los nenitos viendo ahí a la sirenita, qué sé yo, y apareció el canal Playboy. Y mis pibas miran nada se más que mezcló. Discovery Kids, miran. Bueno, tenga cuidado porque por ahí aparece. No, lástima si no miraran Playhouse Disney. ¿Eh? Así, bueno, ahí está. Los nenes estaban mirando no sé qué programita y todo inofensivo, no sé, Lilo Stitch, no sé qué, y apareció. El ratoncito. Apareció Stitch. Bueno, bien. Después, una profesora colombiana, esto es terrible. A una ver, profesora colombiana, ¿sabe lo que hizo? Ella tenía que revelar unas fotos. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a los nenitos y los ató. Al pupitre con los cordones, para que no se mueva ninguno. Y está se bien. Fue a revelar las fotos. Está bien. Pero yo lo hubiese atado de manos también. Ay, no, es cruel eso. Está bien, no, los pibes ahora tienen que ir a... Está como el loco este ahora que los hace formarse para policías acá. Claro, como el curita este curita de Chubi. Claro, claro. Cruel, pero práctico. Como ¿cómo dice, va a atar a los chicos? Está bien. Y es más, no. Implementaría eso para dar las clases. Para que muchos pibitos que se paran van de un lado para el otro y no prestan atención. Ay, está bien, no, hay que seguir el ejemplo de Colombia. No. Bueno, algo así muy loco. A ver. Al gato Oscar. Lo anterior no era loco. Bueno. Al gato Oscar, creo que es un primo lejano del gatito Coco, sí. Que vive en Inglaterra. Ajá. Tuvo un accidente. Entonces, para salvarlo, le pusieron 2 patitas biónicas. Ah, como la mujer biónica, el hombre nuclear. ¿No sabe qué lindo que es? ¿Y qué corre más rápido? No sé, yo lo vi al gatito con 2 patitas de... La verdad, medio asqueroso. Con 2 patitas así de metal y el gato con cara de... ¿De qué miércoles le pusieron esta cosita? Pero tienen 7 vidas, lo tenía que matar 7 veces. Bueno, en Galicia un señor buscó la beta y ¿sabe qué? En la plaza vende helados de marihuana. Está bueno, vamos todos para España. Para Galicia. ¿En serio? ¿Y cómo es el helado? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Se prende? Y no sé, el hombre no sé. Buscó la beta y salió a una plaza y se puso a vender heladito. Heladito, estaban todos contentos, eran helados de marihuana. Ah, estaban todos locos. ¿Y qué sé yo? Está bien. Bueno. Había helado de vino. Acá. Y en Rumania, que vio que nosotros decimos que los rumanos están medio mal. Bueno, robaron vacas, 2 vacas. Y para disimular las huellas le pusieron botas. Eso lo vieron de coso, lo vieron no de una película no donde está el piloto. Bueno, decir, hoy me enteré sí. Que vendieron en una subasta muy caro, mucho dinero, el inodoro de Lennon. ¿Dónde cagó Lennon? Claro, porque Lennon durante más de 20 años vivió en una casa y un día se le rompió el inodoro. ¿Y cómo saben que es el inodoro de Lennon? Y qué sé yo, porque dice que lo cambiaron y bueno. Y bueno, hay gente que es muy... que compra cualquier cosa. Bueno, después a un ruso le sacaron una rama de abeto. ¿De dónde? No, ya. De ahí. Del pulmón. No. Ah. Estaba ¿cómo verde. Hizo para que, estaba, la olió. Aparentemente le entró. Le suspiró entró, mucho. El cirujano dice que le entró una semilla de abeto. Ajá. No sé, es muy grande la semilla de abeto. No sé chica. Qué es el abeto, ¿cierto? Es un, como un, pi, es un pino. Ah, menos mal que se lo saca. Sí, 6 centímetros la rama. Estaba verde, todo brotaba del pulmón. Le tenía un poquito de dolor de espalda. Claro. Bueno. Menos mal que era, no era eucalipto. Porque si bueno, era eucalipto y, lo dejaba porque hace bien para y acá pulmón. No se quejen los viernes. Cuando no podemos venir de la capital, ajá, que dice que está todo mal, porque sí, en China hay un embotellamiento hace 10 días. Hace 10 días que están, ya no escuché eso. Te no venden escuché. Todo, pizza, claro, todo van ahí patines. Podría ir el gallego a vender marihuana también. Sí. Del lado marihuana. Y bueno, y hablando así como de cosas medio raras, así que si usted la conoce a Victoria Beckman, la mujer de... La mujer de cosas, sí. Bueno, el marido ya no sabe qué regalarle. Sí. Ya no sabe con qué sorprenderla. Ajá. Entonces le hizo un regalito que vale 2 millones de dólares. Ah, regalito. Un regalito. ¿Qué? Un chiche. ¿Qué? Un chiche. ¿De esos chiches? De platino y diamantes. Pero el chiche... Un chiche, sí. De esos de... Un chiche erótico. Ah. Ah, bueno, andás a ver. Diamante. Bueno, diamante y de platino. A dos mejor millones más, de dólares. Esado ella, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé los diamantes donde los tendrá, pero no bueno. Sé. Bueno, ve, bueno, es un marido que se preocupa por... Claro, para que guarde atender el diamante. A la mujer. Mantenerla contenta también. Claro, bueno. Sí. Así que bueno, no. Así nadie se cortó el pene esta semana, nadie violó ningún bueno. mapache, sí, nada, no, nada no, extraño. No, no, el mensaje que me dejó por Facebook, ese de que me iba ya a regalar. Yo voy a regalar sí. mapache. Bueno. ¿Qué hora es, Marisa? Así nos vamos yendo. Son las 15:52, o sea, las 4 menos 10 pasaditas. Sí, pasaditas. Bueno, hablando de la semana pasada que no teníamos, no estábamos en vivo, nos mandó un mensaje Marta Loza, que es una periodista que sabe y dice que le gustó el programa. Bueno. Marta, a lo mejor escuché otro programa. No, escucho el nuestro. ¿Vos decís? Sí, bueno, gracias Marta. Gracias Marta. Y bueno, pues, bien, llegó un mensaje. Sí, que dice, hola chicos, muy bueno el resumen. Falta lo de José Luis Cabezas, al asesino le dieron prisión sí. domiciliaria, una vergüenza, y Leuco y el pibe ese boludeando, besos, Ale. Sí, bueno, Ale, uno se gracias, entró. Ale. Sí, lo de, ya hablamos lo de Leuco, lo ajá. de lo de no, pibe no, este. Lo de Cabezas sí. no lo y sabía. Lo de Cabezas, sí, Preyeso, el oficial que, sí. Que, no. era, que es el único que quedó preso. Y ahora está. Y ahora por una afección. Está enfermo. ¿Una afección de qué? Claro, sí, está enfermo. Entonces le dieron prisión domiciliaria y con esa pulsera que se le ponen, ¿no? Para que no se vaya tantos sí, metros, sí, qué sé sí, yo. Sí. Y bueno, estaba. Bien, estaba, sí. estaba veremos eso, si le iban a dar o no ¿qué la. ¿Qué cosa que no. Que, ¿cómo se mezcló que impune, todo? No, y aparte, ¿qué impune que quedó todo, no? Porque la verdad que desde Río, Chabrán. ¿Se murió Chabrán? Y qué sé yo. No sé. Sí, que andaba por ahí. Bueno, una vergüenza. Una vergüenza. En lo que es sí. esto, ¿no? Y nos quedó también en Noticias Nacionales que, hablando de las entradas que estamos sorteando, que Ale entra en el sorteo. Ale. Ale, si nos querés mandar los tres últimos del documento, si venís a retirar las entradas, si es que ganás, mandanos. Y hay problemas en la CTA, porque hubo elecciones en la CTA. Sí. Estaba Yasky por un lado y Micheli sí. por otro. Todavía no se sabe quién ganó. Desde el jueves que fue esto, hubo dos debates interesantes, uno en CN23 ¿no? y otro con La Nata. Y la cuestión es que todavía no se sabe quién no es el sabe. Ganador. Y me parece bueno. muy extraño, ¿no? Bueno, tanto Yasky como Micheli salen a decir que ellos son los ganadores. De hecho, también dicen que Chasqui impugnó todas las mesas en Mendoza. ¡Qué aburrido! Hoy a la tarde, a las 4, va Chasqui a salir al aire a dar una conferencia, de Micheli por otro, y si de Micheli no es reconocido, van a hacer una sentada en Plaza de Mayo. La cuestión es que los gremios están medio para la chacota, porque sí. hablando también de gremios, la CGT se queda sin alimentación y sin choferes. Y sin choferes, eso estaba leyendo sí, acá. Porque, bueno, la cuestión es que el gremio de la alimentación y el de los choferes está muy enojado con Moyano, porque al bloquear algunos lugares donde Moyano quería que los camioneros

Otro encuentro para jóvenes en la zona oeste a partir del 2 de octubre en Ituzaingó 1675, esquina Castel y Moreno Sur, Villa Salas. Sí. Hola Patricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola tardes. Patricio. Néstor y Marisa te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Sí, bien, algo Marisa nos estuvo contando sobre el tema este de la CEPADEU. ¿Qué es la CEPADEU? CEPADEU es un Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos. Es un espacio que surgió después del 2001. Nosotros nos empezamos a organizar en el 2003. Y lo que busca es promover espacios de participación social desde la perspectiva de los derechos humanos. Nuestro como eje, nuestra meta es tratar de llegar a los barrios, a las comunidades más pequeñas, y desde ahí plantear una mirada global de los derechos humanos. O sea, desde una mirada global de todo lo que acontece en el mundo, poder trabajarlo desde la perspectiva local. Y bueno, y ahí hacer pequeños diagnósticos, ver más o menos qué es lo que está ocurriendo en cada barrio y cuáles son las necesidades en cuanto a los derechos humanos. Bien. Empieza un encuentro, ¿no?, a partir del sábado que viene, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros hace tres este es el Mariano Wittig 3, sería este. Es el curso de formación juvenil para promover la paz y los derechos humanos. El curso se llama Mariano Wittig. ¿Por qué Mariano Wittig? Mariano Disculpa. Wittig, hace 10 años, casualmente se cumplieron este martes, día de primavera, asesinaban a Mariano Wittig. Mariano Wittig era un joven de zona norte que estaba trabajando con la mamá. En un momento determinado lo secuestra Diego, lo lleva a una salidera bancaria, hacen la denuncia en la propio banco del secuestro, iban otras personas, ¿no? Pero sí. En el auto este, en un Gol, y ahí, bueno, la policía los encuentra en un callejón, sí, y dispara. El arma de Diego no servía. Ajá. Y Mariano, era rehén, en realidad, claro. Diego. Sí, sí, sí. Y los mata la policía. Era docente, ¿no? Era profesor de música. Sí, sí, sí, recuerdo. La mamá, Raquel Wittig, que es en realidad nosotros un homenaje al hijo, pero también a la madre, a la familia de Mariano, ponemos el nombre de Mariano porque es muy interesante lo que Raquel y Jorge salen a decir a los medios en aquella época. Y lo que piden es justicia y no venganza. Y lo que piden sobre todo es encontrarse con la mamá de Diego, claro, así que sería el secuestrador en este caso, sí, y reconocer que si bien él secuestró al hijo, ambos hijos, Diego fueron fusilados. Y Mariano, eran víctimas de la violencia policial. Claro. Algo que ocurre a los jóvenes a diario, sí, algo que, bueno, que hay una desatención hacia ellos y ellas, y bueno, y que es interesante trabajarlo. Claro. Nosotros el curso Mariano Wittig lo ponemos en ese grado, ¿no? En que ese contexto. Nos acerca a trabajar con jóvenes, y precisamente, bueno, esta es la tercera edición, la primera fue en Merlo, la segunda fue en Ituzaingó, y ahora vamos para poder desarrollarlo en Moreno a partir del sábado que viene. Sí, y decías bien, está dirigido a los chicos, es para chicos entre 16 y 22 años, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, la expectativa nuestra primero fue, es un curso que tiene una metodología muy interesante, porque nosotros lo que acercamos es a los jóvenes que participan, a las personas que participan, referentes al movimiento de derechos humanos. Ajá. Para el primer encuentro viene Jorge y Raquel Wittig. Después va a estar posiblemente Adrián Orton, que es hermano de un desaparecido, posiblemente. Está Shane Kellum, de Estados Unidos, que trabaja en Casa Encuentro. Gente de Casa Encuentro va a dar el módulo de mujeres. Y así en cada uno de los módulos, bueno, está Carol Abrales de CETERA, CTA, en el tema de, ella forma parte de la CONAETI, que es la Comisión contra el Trabajo Infantil, y también forma parte de la Campaña Mundial por la Educación en Argentina, a la que CEPADEU también es miembro. Y entonces, lo que tratamos de acercar a jóvenes comunes, pero con muchas ganas y con muchas fuerzas, líderes y lideresas del movimiento de derechos humanos, de lo que se está trabajando en estos temas. Entonces, es interesante por ese lado. Sí. La metodología es mezcla de talleres, presentaciones, trabajo grupal, ponencias, se hace muy ameno. Y en realidad, nosotros siempre ponemos como edad 16 a 22. No hay problema si es que viene gente un poquito más grande que 22, 25, pero queremos poner un límite, porque muchas veces a raíz de este curso se comunican docentes con ganas de participar. Y la verdad es que no nos gusta mezclar por una cuestión de que los jóvenes les cuesta encontrar sus espacios. Claro. Y cuando uno lo ofrece para que ellos pongan sus voces, uh-huh. sus temores, sus vergüenzas. Y sí, se desenvuelvan distinto. Eso, entonces, tiene que ser un espacio dedicado exclusivamente para ellos y ellas. Así que, bueno, de ahí es que un poco el límite en cuanto a la edad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, Marisa. No, que me gusta mucho eso. Está muy bueno. Está bueno que tengan un espacio los chicos. Está bueno. Y el tema... hay cupos limitados, ¿no? Por una cuestión de espacio, sí, supongo. Sí, por una cuestión de... nosotros siempre tratamos de hacerlo en alianza, uh-huh. estos cursos, ¿no? El primero lo hicimos con un grupo de partidos políticos. El primero lo hicimos solos en Cepadeu, solo acá en Merlo, en una escuela pública. Sí. El segundo lo hicimos con un grupo de jóvenes de un partido político. Uh-huh. En el tercero, lo hacemos junto con ETIS. ETIS es una organización que trabaja, el Centro Cultural y la Biblioteca Popular El Telar. Sí. Ya en este barrio Sala. Sí, sí, Villa Sala. Y bueno, nos parece interesante que puedan aportar, más allá de los vecinos y vecinas del barrio, los jóvenes, uh-huh. de las escuelas y uh-huh. jóvenes que ya estén trabajando en alguna organización, que tengan como un lugar donde poder hacer esta práctica, ¿no? Para poder transmitir toda esta mirada de que tiene que ver con los derechos humanos. Insisto que nos parece importante, sobre todo ahora, con esto último que estuvimos viendo, uno de los módulos va a trabajar este tema, que tiene que ver el tema de la seguridad y los derechos humanos, uh-huh. el tema de niñez, va a abarcar estas miradas que se hacen de los jóvenes, siempre que criminalizándolos, estigmatizándolos, y el hecho esto, lo que sale a decir la prensa con el 16 de septiembre, ¿no? En Buenos uh-huh. Aires, sí. El 21 de septiembre se retoma otra vez, y lo que pasó en Mercedes, me parece que las personas adultas no estamos transmitiendo herramientas y compartiendo herramientas con los sujetos de derecho por importancia de todo uh-huh. un futuro, de todo un país, y que son los jóvenes. Entonces, nos parece importante acercarles a ellos estas herramientas que tienen que ver con la construcción de una cultura de paz, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Así que, a partir de ahí, que esperamos que la gente, que los jóvenes puedan acercarse. El cupo es para 50 personas. Uh-huh. Sí. No llegamos todavía a cubrir los 50, así que por eso también agradecemos la difusión que ustedes nos puedan dar desde el espacio. Claro, por eso queríamos. Tenemos acá los teléfonos para darlo. Ok, uh-huh. Sí, el cupo es limitado a 50 jóvenes, uh-huh. así que preferentemente de Moreno o de Zona Oeste no es conveniente. Bien, bien. Bueno, Patricio, esperemos que... desde acá le vamos a dar el apoyo y vamos a nombrar. Recordamos que la biblioteca ETIS queda en Ituzaingó 1675, ¿no? Exactamente. Esquina Castelli, en el barrio Villa Salas, uh-huh. Moreno, Lado Sur. Lado Sur. Sí. Te llevan al 501... Recorrido 30 y el 34. El 32 y el 34. Uh-huh. Sí. No cuadramos algo al momento de arreglar el inicio del curso, que es el día de la peregrinación. Ah, claro. Sí, fue un pequeño detalle nuestro, pero de todas formas se puede pasar en colectivo, se movilizan así, y nos queda averiguar desde pasar Rivadavia cómo se va a hacer. Mira, sinceramente, para los que somos morenos, acá Moreno está dividido en dos, norte y sur, así que los que vienen del norte se tienen que buscar sí o sí en Moreno y cruzarse para el otro lado, no va a haber problema por ese motivo. Se puede cruzar. Igualmente son 8 encuentros, en última instancia, los esperamos a partir del primero, pero quien no pueda acercarse por esta situación, son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Patricio, nos estamos en contacto ahora cuando termine el curso de ver las conclusiones que sacaron, ¿sí? Ok, los esperamos. Bueno, chao. Chao, Patricio, un gusto. Chao. Bien, nos vamos con un separador y tenemos un llamado más. Sí, creo que tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Ahora sí. Estamos en Mediocres 16 y 15 minutos. Sí. Estamos en comunicación con Martín Raffo, periodista de acá de la radio, compañero de la radio, que está en una marcha en Morón y nos va a contar un poco de qué es lo que se trata. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Ahora me escuchas un poco mejor? Ahí te escucho perfecto. Bueno, contanos más o menos qué es lo que trata este scratch a la comisaría primera de Morón, ¿sí? Sí, cómo no. La movilización está a una cuadra de la comisaría, que por supuesto está basada en sus dos esquinas. Es una movilización bastante compacta, de alrededor de dos cuadras y media, de un conjunto de organizaciones de aquí de la zona oeste, encabezada por Hijos Zona Oeste, que están yendo a ingresar a la comisaría primera de Morón, una comisaría que está comprobada judicialmente que fue la primera, al menos que se pudo comprobar certeramente, que utilizó la tortura para asesinar a un chico en el año 1992 de apellido Durán. La picana eléctrica fue utilizada y comprobada por la justicia, y en este momento la movilización está yendo hacia allí para denunciar. En primer lugar, eso, que fue un centro de detención durante la dictadura. Al mismo tiempo está muy presente la consigna de aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruda, dos desaparecidos en democracia. Antes de llegar acá a la comisaría, se pasó y se escrachó la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, que fue otro centro clandestino de detención al mando de la Fuerza Aérea de aquí, de la zona de Morón. Sí, Martín, y bueno, hay mucha presencia policial. ¿Cómo está el tema ahí? ¿Está tranquilo? ¿Está álgido? ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es tu percepción ahí estando en el lugar? Mira, por ahora bastante tranquilo, no hay policías a la vista durante el conjunto de la movilización. Como te decía recién, llegando a la comisaría hay vallas en las dos esquinas, y por supuesto dentro de las vallas hay una importante presencia policial. Como siempre sucede en estos casos, por supuesto, gente desconocida sacando fotos, este tipo de amedrentamiento a los que tal vez en algún momento han participado de un escrache de estas características saben que siempre sucede, nada fuera de lo normal. Más o menos ese es el clima que se vive acá. Por supuesto, mucha alegría, mucho canto, mucho entusiasmo, tratando de instalar esas consignas que te nombraba anteriormente. Bueno, esperemos que sigan saliendo a la luz estos centros, que sabemos que siguen estando aún en la actualidad. Como dijiste, se comprobó esto de la utilización de picanas acá en plena democracia. Así que, bueno, Martín, cualquier cosa que tengas ahí, alguna novedad, no te comunicas con nosotros, el espacio está abierto, ¿sí? En perfecta forma, no creo que pase ningún problema. Sabemos que después de que culmine el escrache va a haber un recital de bandas donde se va a seguir pidiendo por la aparición con vida de José Julio López y por la aparición con vida de Luciano Arruda. Me olvidaba, ¿va a haber algún orador, alguien que tome la posta de esto, o nada más que va directo el... No, lo que se acostumbra en los escraches es, y en este no va a ser la excepción, es leer un documento acordado por todas las organizaciones que participan de la coordinadora antirrepresiva de la zona oeste, que seguramente va a ser leído por algún familiar de desaparecido o algún integrante de Hijos, y después de la lectura del documento se realiza el escrache, y al finalizar el escrache se dirige la movilización a realizar el recital. Bueno, Martín, un abrazo. Un abrazo, un beso, gracias. Chao, Martín. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es? 16:21, 4:20 pasadas. Por muy poquito. Por muy poquitito, por muy penitas. Poquito, penita. ¿Me recuerda la frase de la semana? La frase, tremenda esta frase. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa costumbre. No sé por qué le puse el punto suspensivo. Veremos, después lo sabrá. El plim, plim, plim, plim, de Tito Larrea. ¿Se acuerda de Héctor Larrea? Ajá, Sí. Bien. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacer al 466-6559. Si lo puedes, también puedes mandar un mensaje de texto. Sí. ¿A dónde? Al 1561-5403-59. Y participa por las entradas de esta gente de Conurbanas que van a presentarse, van a hacer un festival hoy, ¿no? Ajá. ¿Llegaron mensajes también? Llegaron pero después lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque estoy muy harto. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Los estudiantes y el día de la primavera. Odio a los estudiantes. Odio a la primavera. No, ¿por qué? No, mentira. Son re lindas. ¿Quién? Los estudiantes. Pero, a ver, yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Los estudiantes son lo que mostraban los medios? Yo miré C5N, estaba... A ver qué vio. Mi querido amigo y nunca bien ponderado, Eduardito Malo Feynman. Estaba... ¿Y qué mostró de lo peor? Había un chico que se caía. Se conoce qué? Y se caía de la felicidad. ¿Usted dice? Y sí. Estaban muy embriagados. Dice, miren, no se puede mantener ni en pie. Esta es la juventud. ¿Y cosas lindas había? No había ninguna cosa linda. Nada lindo. Nada lindo. Era todos porreros, todos borrachos. Pero en Palermo hubo un desastre. ¿Esa era la juventud? Y me parece que algo hay. No sé, no todo. Pero en Palermo... Acá en Moreno uno, pero... 60 heridos, no sé cuánto hubo. No, en realidad, dijeron, hay más de 60 heridos con heridas de arma blanca. Había una chica que estaba en estado de coma alcohólico. Bueno, yendo a las fuentes... ¿Qué pasó? Había 7 heridos. ¿Está bien? Había heridos con arma blanca. Todos los ensangrentados que había y que se mostraron en la tele no eran 7, eran más. Bueno, perdóname, pero que llegaron al hospital que está ahí cerca, como es el Fernández, estaba nada más que había 7. Y la que había llegado en coma alcohólico, supuestamente, no era tan así. Sino, un vómito, ya está. Pero, como hablaba recién Patricio, ¿no? Dios. ¿Cómo muestra los medios la juventud perdida? Y si uno mira, por ejemplo, ese tipo de televisión, ¿no? Mirando esto, mirando, no sé, Policías en Acción, uno ve que, bueno... pero Policías en Acción... Pero bueno, a lo que voy es esto, o sea, saben dónde tienen que ir a buscar esto. Sí. No, en ningún lado vi que pasaban la primavera tranqui. El único lugar donde vi que dentro... A ver, situémonos, mirando la televisión, haciendo zapping, siempre hay... En todos lados se mostraban cosas feas. Claro, salvo en Crónica... Que ¿qué? Siempre Crónica manda al notero baboso ese que hacía parar a las nenas de 15 años y le mostraba el traste. Ay, va. O sea, una de dos. O los pibes son todos cualquiera, o son algunos van, como decía en el programa anterior, Tete Custaró, que estaba para enamorarse. Mostraban a los chicos besándose, que pito, que flauta. Eso es lindo. No sé, qué sé yo. El amor de la primavera, tiene muy podrido eso, sinceramente. Tiene podrido que los pibes sean mostrados como que es lo peor, la lacra de la sociedad. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos y yo le dije que había un montón de chicos que no les importa nada? A los pibes están muy lanzados. Y se muestran. No, lanzaban, que era distinto. No, y de ahí sí, bueno. Y bueno, hubo de todo un poco. Bueno, acá en Moreno, nuestro intendente amigo Arregui contrató a los pericos. Y vinieron a todos y había... ¿Qué tal estuvo? No hubo disturbio, estuvo tranqui. Pero la consigna era sin alcohol. Entonces había 3 policías dando vueltas, ¿no? Con las motitos, con la supermoto. Con las motos de Ken y Barbie. ¿No son de la de Poncharelo? No, parecen Barbie y Ken. Bueno, sacando... decomisando al alcohol. No sé, tendría un olfato, ¿no? Porque digo... Y pero los ve. Pero ¿cómo sabes que llevan en ese ese recipiente? Y qué sé yo, le sacan a uno y ya el otro que estaba tomando, por ahí agarró y lo tiró. Porque le tienen miedo a esos 6 policías un montón de gente. No, pero bueno. No, antes de que te reten y te hagan pasar un mal momento, tirás el vino y después te lo... Ajá. Pero bueno, estuvo tranquilo, yo trabajo en un punto medio estratégico de acá y ve todo de arriba. Vi todo, mirá cómo va. Claro. Eso sí, las chicas divinas. Todas, vino la primavera. Ah. Yorcitos, y eso que estaba nublado. Qué lástima que no llovió. ¿Pero por qué? Ay, usted es mala onda. ¿A usted no se le hubo nunca un día de la primavera? No, éramos medio... No, no, mis primaveras fueron otra cosa. Buah, no quiero adentrarme en... Pero yo recuerdo tener días de la primavera que llovía. Entonces, ah, todos los días sí. Así feo. Y llovía, llovía. Claro. Claro. Y le regaló una flor también. Así que... No, y bueno, también sacaron a reducir acá en ¿cómo se llama? Mercedes. ¿Qué hubo pasó? Un chico que lo encontraron muerto también después del no, día de la primavera. ¿En serio? Sí. ¿Y fue por el festejo o fue por otra cosa? Supuestamente lo agarró una patota, no sé cómo la mano. Y el tema se instaló de nuevo, el tema de lo de la juventud de Mercedes, que viene mal, parece la juventud en Mercedes. ¿En serio? Sí. Mercedes, que siempre no sé. Tan linda. Decían, la gente es tan bueno, linda. Bueno, es lo que decían en los medios. Era Mercedes de... deja de ser un pueblo pacífico. Ay, para no. convertirse. No, la verdad que cada vez, los medios cada vez están más reaccionarios, cada vez peor. Igual, no, están agresivos los chicos. ¿Usted cree? Sí, están agresivos. Entonces vamos a tener que atarlos, como dijo... No, no sé si hay que atarlos, pero los papás, che, pónganse un poco las pilas. Están agresivos los chicos. No nos hagamos los que no vemos, ¿eh? Los pibes están agresivos, se pelean porque el amigo del amigo del amigo sí, le sí, pegó sí. al amigo esto, de mi amiga y se matan. Ver, esto también y está... Y consumen mucho alcohol y bueno, y esto, pero cosas. Esto está... desde los medios está visto como hasta... Es la personalidad que tiene que tener el adolescente. No. Si no está fuerte... Pero por eso te digo, si vos no sos de esa forma, está fuera. A ver si me explico. O sea, los medios muestran esto, que es la juventud. Entonces, un pibe que no es eso, está por fuera. Y si no tiene un apoyo desde su casa. A eso es lo que voy, ¿no? Sí, pero basta, ¿no? Hay que cortar con eso de una vez, porque si no, los pibes se hacen bolsa. Y vos. Se golpean mal, se ceban mal. Antes estaba el mano a mano. Ya no te banco, no me bancás. La piña en la esquina, ya está. Me hacían la rondita. Ahora no, ahora son todos contra todos y por las dudas justo pasó uno sí. Y también te pegan la cabeza. Y ya que estaba. Y hablando ahora, específicamente esto de los medios, este chico que encontraban fallecido ahí en Mercedes, sí. Tuvo primicia TN y Canal 13. Él, esto fue nada. El miércoles a la noche, ¿no? Que lo encontraba. Y qué bárbaro. Salió al aire, y no sé si escuchará esto el periodista emblemático acá de Moreno, Tono Báez. Tono Báez es un periodista que tiene un convenio con TN, no sé cómo viene la mano. Pero hace años que está el Tono Báez, antes estaba en el Canal 13 de Moreno Visión, cuando estaba acá en el shopping, a cargo del noticiero central. Sí. Nunca aprendió a hablar ese hombre. ¿Por qué? No sé, nunca aprendí a hablar. A ver si alguien, por favor, puede contactar con Tono Báez, a ver que si le pueden dar un poco de dicción, algo por el estilo. Porque ¿qué la se traga que... las heces? Sí, ya sabe lo que es. Lo grabé, no, así no, que no. La próxima. No lo escuché. Y eso es referente de Moreno. Bien, ¿qué podemos dedicarle a los chicos, no? Para el día de la primavera. Y vinito de amor. Dale, sí, vinito de amor. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Arturo, estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos acá en Mediocres, la hora Mari. 16:37, casi las 5 menos 20. Casi menos 20. Tenemos sí. La frase de la semana. La frase de la semana. Que es la siguiente. La frase de la semana es: cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa costumbre. Bien. Me pone esos puntos suspensivos. Voy a dar, diga algo. Está vivo, ya está. Está vivo. Es argentino. ¿Tiene es pelado? No. No es pelado. Y vive, sí, dijimos que vivía, que es contemporáneo. Sí, es contemporáneo. Sí. ¿Cacho Castaña? Usted, Marisa, usted no participa. ¿Qué quiere decir? No, participa. Pregunta, por más que. Mire, Diango no es. A las entradas estas que tenemos acá. ¿Diango es? No sé. La entrada esta que está acá, usted no participa. Ah, yo quiero ir. Si no querés, si sabés quién es el autor de esta frase, lo podés mandar al celular 1561-540359 o llamarnos por teléfono al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno o de Rodríguez, lo podés, tenés que marcar el 0237. Y si estás en el exterior, lo tenés que mandar el 054. ¿No? ¿054? Sí, después todo lo demás. Ah, Estamos saliendo en vivo por www.fmmoreno.com.ar y nos podés mandar correos electrónicos a mediocres@fmmoreno.com.ar. Han llegado mensajetes que participan por las entradas de esta noche a las 21:30 en AT Moreno. Que se presenta la chirigota es un encuentro de conurbanas. Sí. Bien. Bueno, vamos a los mensajitos. Tenemos un mensaje que dice: hola chicos, hoy los escucho re bien. Con respecto a las salideras, ojalá las autoridades pensaran en la prevención antes de que ocurran los problemas. Y ahora, sobre todo, sobre otro tema, siento que cuando dan noticias sobre personas que mueren, ya sean accidentes o asaltos, ya se lo tratan como normal o común. Gracias, Vivi. Gracias. Sí, tiene razón. O sea, sí, los medios de comunicación ahora es algo más que pasó. O, por ejemplo, escuchaba el otro día los informes de tránsito que sí, dan. ¿Qué? Ah, sí, hay un choque, así que trate de desviar. Sí, hay dos muertos. Como si nada. ¿Cómo? Como, claro, sí. O sea, así que... todas las mañanas está el choque del día, ¿no? Y sí. Bueno, traten de ubicar por dónde pueden pasar. O sea, no es la noticia, el choque en sí, sino por dónde tenés que tomar. Claro, si una persona falleció, no importa, chocaron, no, eso no importa. Lo que importa es. Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno. Bien. Marisa, a ver. A ver, tengo otro mensaje. Sí, otro más. Sí, diga. Tengo otro mensaje. A ver. Eso porque está distraída mirando. Sí, porque estoy buscando. Sí, escuché la noticia del abeto. Eso quiere decir que mi abuelo no mentía cuando decía que me iba, si me tragaba una semilla de mandarina me iba a crecer un árbol. Ah, tiene razón. Tiene razón. ¿Quién mandó ese mensaje? No tenemos. Pero bueno, tratá de no estar cerca de una casuarina, por ejemplo. Claro, mira si te sale una casuarina. A mí me decían un sauce llorón, imagínate. Pero a mí me decían que me iban a salir las ramas por ahí atrás. Ah, sí. Leo, ¿nunca te tragaste una semilla de algo? Sí, y así que un montón. Por ejemplo, ¿de qué? No sabe. Yo tengo en yo mi haber tragaba las semillas de uva. Y si te tragas las semillas de kiwi, por ejemplo, te las tenés que tragar. Sí, bueno. ¿Te crece un kiwi? Mirá, harías buena plata, pero el tema es que es peludito. Es peludito, y a veces cuando está medio verde es rasposo, raspa. Ahora una sandía. Sigue llegando mensajes. Ahora una sandía. Oh, ¿cómo? Semilla de sandía, peor todavía. Pero no salió todavía. Cuando salga la sandía de Leo. Bien. ¿Más mensajes? ¿Es no, sí, es no puedo, no puedo. ¿Es particular? Sí, wow. Es particular. Wow. El Héctor basta. Mm. Ay, Dios. Ay, no puedo encontrar esto. Bueno, me pidió. Porque estamos analizando los medios de comunicación y dentro del análisis de esta semana entra, ¿qué es lo que entra? La revista People. People. Ah, claro, gente. Ah, wow. Porque yo estoy harta, digo. Sí, está harta. ¿De quién? Estoy harta de Mariana Nanis. Mariana Nanis que dice... Mariana Nanis que dice que es una nueva rica. No, pero hace rato que es rica. No, y aparte... bueno, pero ella no tiene estilo. Ella mezcla todo en la casa. Ella todo lo que es caro lo pone. Sí, no importa si es lindo o es feo. Todo gusto lo pone. No tiene. No, ella por lo menos reconoce algo. Uh-huh. Pero dice que la hija va a llegar a Hollywood. Ay, sí. La chica con olor tiene nombre de sahumerio. ¿Cómo es que se llama? Charlotte Chantan. Charlotte Chantan. Claro, comprate un sahumerio de Charlotte Chantan. No. ¿Cómo? Claro, comete. Claro, ¿no? Sí. Es medio raro. Después, el otro hijo es medio también. Alexander Dimitri. Ese cuando el Claudio Paul estaba en Rusia. Pues. Debe ser. Después al otro pobre que lo tienen tirado en un sótano, que es el que pinta y todo eso, Axel. Que es el más cuerdo. No, sí, para mí sí, porque por lo menos el pibe tiene perfil bajo. Pero yo, mirando la revista, yo miro, por ejemplo, a la Charlotte, que tiene un peinado así tipo batidesco al estilo 60, ¿no? Se parece al padre. Y bueno, es el hijo, la hija. Sí, bueno, pero se parece mucho al padre. Peor que se parezca al Diego. No, ahí sospecharíamos un poco más. Pero sé, dice que viste que la Nanis no tenía buena relación ni con la Claudia ni con el Diego. No lo podía ni ver. Nanis nada, ella nada. ¿Qué sé yo? Una pavada que a dijo. A ver qué dice. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué es un choripán? ¿A quién? ¿A la Charlotte? A Mariana. ¿A Mariana? Mariana dice, ¿chori qué? Ay, me olvidé de Argentina. Vamos, si te habrás comido choripán, Nani. Déjate broma. Pero ella venía de una familia de clase media alta también, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero ella, por ejemplo, va a la playa de Cannes, no va a la de Marsella, porque ahí dice que son muy salvajes. No sé qué tienen, que andan con lanzas, con qué. Y debe ser como los negritos acá, no te va a dar. No sé. Y bueno, después la casa, ella se compró una casa muy linda, una casa, un ranchito, ¿no? Sí. Y el ranchito tiene una capilla. Ah, para... No, porque es una casa muy antigua. Ajá. Y tiene una capilla. ¿Y la capilla qué hace? Y la capilla ya no le gusta la capilla. Entonces le armó el canil para los perros. Te lo juro, una capilla, una construcción antigua muy linda, pero ahí están todos los perros. Sacó todo y metió los 21 gatos tiene. 20 gatos y 7 perros, los tiene todos en la capilla. Olor habrá ido. No, no, no, qué asco. Qué asco, todo sí, no, cagado, sí, orinado. No sé, no sé, no sé. Ay, qué asco, qué asco. Pero bueno, ¿Qué de interesante tiene esta revista? ¿Nada más que eso? No, no, interesante yo no vi, tiene absolutamente yo, nada. Ah, bueno, no, pues yo son vi, revistas de ay, consultorio. Claro. Está sí. Coqui acá cantando. Coqui, escuchá lo que dice Coqui. A ver, ¿quién es Coqui? La que le susurra la oreja a Tinelli. Ajá. Luché muchos años por tener mi propio público. ¡Coqui! ¿Qué y ahora, pasa? No, ahora debe tener tres público. Que fueron a ver a Montaner. Déjate de joder. Pero es público, ojalá no muchos tenés años buscando a su propio público. Y, por favor. Y llegó haciéndose bueno. la quiero que me, no sé qué. Sí. Bueno, y esta dijo. Te Scioli, voy a decir algo en el oído. Scioli, sí. No, la mujer de Scioli dijo: mi concepto de felicidad pasa por hacer realidad los sueños de los demás. ¿Y el sueño del marido qué es? No sé, ahí está el marido levantando la manito. ¿Cuál? No sé. A ver, espera, sí. Le digo. A ver. Sí, no, no, es la otra. No. ¿Es ¿cuál esa? Es? No. La, de, sí. La derecha es la que tiene más recta. Y la derecha la tiene atrás de ella, no sé. Claro, y bueno. Es... Bueno, no, la sí, verdad, bueno, sí, Natalia Oreiro me presentó unos vestidos. Me voy a comprar uno, ah, barato, sí. Ah, la Charlotte estaba ahí con un coso. ¿Con quién? Con un vestido que parecía que un uniforme cosaco, ¿no? Porque no tenía sé, ahí que pero la Charlotte, pitada. Ah, no, es nanis. ¿Cómo? Se puso un vestido tres talles menos. Ajá. Y, le bueno, sale, y tiene los y, ojitos y claro, que se le reventó el peinado claro. Para arriba y le tiene ahora un jopo. Sí, sí, qué desastre. No, me gusta esta la verdad, me cae mal. Tírela sí, para ahí, tírela para allá. La tiro. Esto de hablar que... de perros y gatos y qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno. Bien, ¿qué, no sé. ¿Qué hora es, menos cuarto pasada. Bien. Al 46. Bien, nos vamos con un tema que me lo pidió alguien que va a venir. A ver a si ver. Escuchamos. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي ruidito. Hola. ¿Cómo les va? Soy Gatito Coco. Sí, ya sabemos que es el Gatito Coco. ¿Cómo? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? A ver, mueva las caderas. A ver, ¿me pueden subir un poco la música? Mueve las caderas. A Bibi. Soy Gatito Coco. Ay, ¿cómo mueve las caderas? ¿Por qué? ¿A qué viene ese atuendo, Gatito Coco? Lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, yo estuve con Tinelli. Sí, sabemos que estuvo con Tinelli, pero era reidor. Sí, pero bueno, estando ahí adentro, fui escalando y iba a ser un reemplazo de Matías Salé, justo cuando tuvo el problema este con el señor Di Palma. Soy Gatito Coco. Ay, pero qué lindo que le queda el... ¿Qué iba a hacer? Iba a bailar árabe. Hi, baby. Soy Gatito Coco. Ah, a ver, me mueve las caderitas a ver, un poquito. ¿Nos podés poner un poquito, Leo, a ver la canción? No, Leo está en otro. Leo, Leonardo es Berlín, por favor. Nos va a bailar árabe, Gatito Coco. Habibi, dale. Mirá, cómo mueve las caderitas. Qué bien que se mueve. Es tremendo. Ay, pero arriba de la mesa. ¿Y por qué Gatito Coco se fue del programa? Lo que pasa es que querían hacerme que me peleé con Graciela Alfano y bueno... Son esas cosas nuestras. Pero ¿usted qué quiere ocupar el lugar del gato de Graciela? Claro. Ella le da Ribotril. Sí. Me quería dar, por eso me fui, porque me quería dar Ribotril. Y yo no iba a... Se ponga nervioso que le tiemblan las caderas. Sí, sí, sí. Acaricieme, acaricieme. Ay, venga para acá. Gracias. No, báileme. Hágame la dancita acá arriba de la mesa. A Bibi, a Bibi. Bueno, Gatito loco. Coco, que la semana pasada se hizo pasar por el gatito Pepo, que era... Ay, un que, dulce. Que estaba con Adriana y... ¿Cómo era la canción? Yo soy un gato que te llama Pepo. Sí, pero no es... Estaba vestido de verde. Pero le queda linda estaba, la... Sí. Pero sáquese el velo de la cara. Bueno, bueno, porque está bien. se le mezcla con los bigotes. No se le escucha bien. Sí, sí, sí. Ah, ¿algún pero está como loca con las caderitas. Sí, sí, sí. Sáquele esa porquería que tiene. Déjele los chinchines. Bien, Gatito Coco, ¿tiene algo que comentar, algo, no? A ver, cuénteme, ¿tiene algo que contar? Cuénteme. Sí. ¿Qué va a ser este nuevo proyecto? Sí, tengo que comentar que, bueno, uno de mis dueños en su momento fue Domingo Di Núbila. Domingo Di Núbila. Soy Gatito Coco. Y después, cuando formaron pareja el señor Rómulo Rómulo Berruti, gracias. Y Carlos Morelli hicieron pareja y me regalaron como obsequio, fui yo. Ahí aprendí muchas cosas. Soy Gatito Conco. ¿Y ahora qué cosas quiere como hacer? ¿Qué quiere hacer? No, ahora voy a hacer críticas de cine. ¡Ah! Qué bien. ¿Y ya tiene algún lugar donde presentarse? O sea, columnista, alguna. Sí, aquí, en Mediocre. ¿Acá? Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien, déjame. Y a ver, la película que va... ¿Qué película tiene? Voy a comentar la película Los Otros. ¿Los Otros? ¿Es una película nueva? No, es una película vieja. Los Otros. Sí, pero bueno, ¿qué quiere? ¿Comente películas nuevas? Para que me calle para ir a ver... Bueno, bueno. A ver, bueno, cuente, a ver, ¿qué crítica hace? No, bueno, es una buena película donde una señora se encuentra con sus hijos todos encerrados en su casa. ¿Y? Y justo viene unas personas como sirvientes a ayudarlos en sus hábitos de su casa. ¿Y? Y bueno, la cuestión es que la chica quiere que tenga las cortinas cerradas. Y bueno, tiene que tener un hilo o algo. Digo, bueno, debe decir. Bueno, escúcheme y lo va a atender. Soy Gatito Coco. No se me ponga mal. Bien, ¿y qué más pasó? Bueno, la cuestión es que pasan cosas como que los nenes ven cosas como fantasmas. Escuche. Me está dando un poco de miedo, le digo. Sí, ven fantasmas y hay una señora que como que y todos tienen miedo. Sí. En un momento, la mujer busca en unas fotos de la casa que era antigua, porque la mujer estaba sola con sus hijos. El marido se había ido. ¿Y? A la guerra. Cuán. Aparece el marido y se va de nuevo. Y la mujer, revolviendo unas fotos, mira... a los señores que eran sus criados, que estaban muertos. ¡Ay! Entonces ella teme de esas personas. Sí. Y al final termina con que ella también estaba muerta. ¡Ah, no! Sí, todos están muertos. Pero Gatito Coco contra el final. Me dio miedo, ahora ya no la quiero ni ver. Pero ya se fue todo. Sí, estaban todos muertos. ¡Ay, no! ¿Qué? Igual que en Sexto Sentido. Ah. Él estaba muerto también. Bueno, pero Gatito Coco, la idea es que la gente alquile la película. La hora no se alquila en películas, se compran. Pero eso no se debe. Eso es piratería. Piratería. Bueno, no me interesa. ¿Está también en la piratería? No, por favor. Ay, va Gatito Coco, bueno, qué sé yo. ¿Quiere que le comente Toy Story 3? No, porque esa es nueva. No. Sí, al final el pibe le regala el muñequito a la nena. Sí, no importa. No cuente. Soy Gatito Coco. Bueno, Gatito Coco, váyase. Y la semana que viene venga con otra cosa, pero no sé, así, ¿eh? Mirá cómo menea las caderitas, está como loca. Bueno, chao, Gatito Coco. Adiós. Qué gato asqueroso. Pero ¿por qué está? ¿Qué mala? Hoy vino mala onda. Y eso pero contar los finales de las películas no tiene nada que ver. Así va, no tuvo un hilo conductor, introducción, ¿no? Nada. Bueno, es hora de resolver Me dio miedo lo que contó el gatito. Alquilen Los Otros, entonces. Bueno. O Sexto Sentido, o Toy Story 3. No, no, pero yo... qué mal. ¿Cómo va a decir que no puede contar? El pibe regala los juguetes. No, no. No. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hora es, Mani? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 5. Menos 5. Bueno, entonces tenemos que resolver la frase. La frase. Que es la siguiente. Cantor... Nadie acertó. No. No. Bueno. El gatito Coco no dijo nada. Dale. Bueno, dale. Cantor que canta el amor. De tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa costumbre. Ese plim, plim, plim, plim lo vamos a escuchar ahora porque la canción es de Cacho Castaña. Ah, a ver. Escuche cómo empieza, ¿eh? A ver. Por esa puta costumbre. Ah, bueno. Ya está haciéndome el vivo. El que se las sabe todas y todas las ha vivido. El que tuvo mil amores llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre, al final no tengo nada. Esta le encanta a Mirta. Ah, no me dejó decir puta. Por eso. Costumbre. ¿Viste? Ah. No, y cuando dice puta, Mirta hace así y se tapa con el pañuelo. Ah, claro, pues se le cae el comedor. Sí. Nada, amigos, por esa puta costumbre, ¿cuántas he perdido? Escuché, ¿eh? Soy Cacho de Buenos Aires, ¡oh! Y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Gardel. Tiene que cantar como Gardel. Y ahora dice la frase, viene la frase. Esta vez no puede hacer corito. Por esa no, puta costumbre no puedo hacer de hacerme galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre. Bien, Cacho Castaña, volvió Cacho Castaña. Volvió, después mal que de no uno, tenemos a Cacho Castaña. Claro, por una pasada ahí por el señor Leonardo Fabio. Bien, ¿llega un mensaje? No, no. Nada. Bien, no, ya queda, está, basta. Quedan acá las entradas y tenemos bueno, que rifarla entre bien. Viviana y Viviana y los otros números. Que no tenemos... Hay otro chico que nos mandó un mensaje, nos mandó nombre y un tal Ale o una tal sí. Ale. ¿Y si así se que... la damos? ¿Cómo? La va a rifar Estalla porque no mandaron el número de documento, así que Estalla Silencio se va a hacer cargo de estas dos entradas, ¿sí? Bueno. Bueno. Listo. Bueno, listo. Estuvo re ¿cómo lindo, la pasó? Pero... No, yo la pasé bárbaro. Bien, me bueno. Quedé mal con el gatito. Ah, un chivito antes que nada. Ah, un chivito. Sí, si querés animar tu fiesta, hacé con Anime Eventos, llamando al 466-2669 o al celular 1558-48-9008. Bien. Te vas a re divertir. Estuvimos en Mediocres, en la puesta de aire, el señor Leonardo Smerling. Gracias, Leo. La señora Marisa Villegas a mi izquierda. Y a mi derecha está Néstor ¿quién? Benítez. Ah, y también vino... ¿Quién vino? El gatito Coco, que lo queremos. Lo queremos. Vino medio a Greta hoy, pero lo queremos. Sí. Bien, nos quedamos con Estalla de Silencio. Gente, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.